el siguiente tema es una melodía preciosa, una melodía que hace un papel de el título a la melodía más bella que hago todos. Y es un tema que se llama Over the Rainbow y es la banda sonora de la película de Power Love. Y la van a hacer, pues, a Albert Brown, que es el jefe de esa escuela. Luego os presento aquí, hay mucha gente interesante. Y José Luis Sánchez, que es el jefe de la escuela.